Ella Karisma. Scorpio. Enak deh. Mega Rico. Sing koyo jeme bengi. Tanpa Rico pucat nikmati. Sing koyo jeme bengi. Hello, Karisma.